corazón de roca, que es difícil de conquistarlo. Sus caderas me provocan, creo que ya me estoy soñando. Llego a tu ventana a entregarte mi alma. Linda veo su cara, ya es de madrugada. Linda veo su cara, ya es de madrugada, negra. José, Luis y Oscar Pedroso. ¡Adelante, muchachos! No pensé que a mis 40 me enloqueciera un amor como el que tengo, pero me he podido dar cuenta que vuelo ni un chupaflor. Una noche en carnaval me la encontré en la caseta. No sé si sé bien o mal, pero con ella hice fiesta. Este corazón aventura me ha aplaudido. Es toda una reina ella, con su piel canela linda, mueve su cintura pa' mí con gran sabrosura linda. Como está de buena ella, la hay en Cartagena linda. Es un torbellino pa' mí de placeres lindos ella. Ay, como me encanta ella, con su bella tanga ella. Es toda una reina ella, con